te baila turururu, baila que te baila turururu. Los artistas moviendo la cabeza, con sus instrumentos se ponen de pie, dan un gran salto y vuelta al revés. Tocan los artistas, se achican como enanos. Una reverencia, saludan con las manos. Tocan los artistas y sales tú, baila que te baila tú. Baila que te baila tú, baila que te baila tú.